Vamos entonces a comenzar, mi hermano. Bien, entonces vamos a ver esto. En realidad sí tiene entendido que un tercer templo, en este caso la duda es de dónde saca el judío el hacer un tercer templo, ¿verdad, mi hermano? Iván. El judío lo saca de aquí de Ezequiel. La base es Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40 es la base acerca de hacer un tercer templo. Y es la base porque en realidad lo que nos está describiendo aquí no lo ponen ellos como registro en la historia. No se ubica muchas de las veces lo que están mencionando aquí. ¿Por qué? Porque en el versículo 44, perdón, capítulo 44, versículo 7, ¿cómo dice? En el capítulo 44, verso 7. De traer extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Hasta ahí. Ezequiel capítulo 44, verso 7. Aquí nos está mencionando y dice: de haber vosotros traído extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan, la grosura y la sangre, e invalidaron mi pacto por todas vuestras abominaciones. Para el judío, utilizan esta base para decir que se va a construir un tercer templo, en el cual no va a entrar incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Para ellos, acuérdense que la circuncisión es válida y se tiene que aplicar. Y como la circuncisión es válida, ellos piensan que va a estar circuncidado ya todo varón. Toda persona va a estar circuncidada para cuando se construya este templo, el cual ellos le llaman el tercer templo. Mas, sin embargo, en la escritura no nos está mencionando como hablando de un tercero, si ni aún el primero debió de haber sido edificado. ¿En qué nos damos cuenta que no debió de haber sido edificado? En Segunda de Samuel, se lo estás mencionando muy claramente ahí a David. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1 en adelante, por favor, mi hermana. Y aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora Hasta pues. ahí. Imaginemos lo que está sucediendo aquí. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en casa, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos, en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro,

Tanto que nos dice el Salmo capítulo 11, versículo 4. ¿Cómo dice, mi hermana? ¿Sí le das lectura, por favor? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo, en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba ahí, hasta ahí, mi hermana. Ahí nos está mencionando, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en los cielos su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Poderoso tiene una casa, la cual edificó Él desde el principio de la creación. Pues desde el principio de la creación da testimonio de haber hecho los cielos y también la tierra, los cuales conforman el templo del Dios vivo. Por eso dice la Escritura, en Isaías 66, Isaías 66, versículo 1. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Por qué hizo esta pregunta, mi hermano Iván? ¿Por qué hizo esta pregunta ahí el Poderoso? El profeta Isaías, ¿en qué año nos está hablando? ¿Qué fecha te está saliendo, mi hermano? ¿40 años de diferencia? Ah, pero me estás hablando de todo el tiempo de la profecía. Exactamente, mi hermano. Eso es lo importante, que si este templo es edificado en el año 2006, por lo tanto, estaba edificado para cuando el profeta estaba anunciando estas palabras. Si el profeta está diciendo, los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, y ya, según lo que hemos entendido, los cielos son los que enseñan y la tierra los que escuchan, que como dice Saulo, conformamos el templo del Dios vivo, ese templo verdadero, el cual vino a edificar este hijo varón, el cual viene de la descendencia de este David. Pues estaba escrito, tu hijo va a edificarte casa a ti. Y este hijo viene a ser el Mesías, según lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 6. Acerca del hijo dice, y empieza a describir todo lo que dice del hijo. De esta misma manera nos está describiendo aquí. Hebreos nos los dice clarito. Hebreos capítulo 1. ¿Puedo añadir una información? Es Hebreos capítulo 1, versículo 5. Claro, mi hermano. Sí, es que yo escuché con relación al tercer templo que hay una supuesta vaca roja. Que se lo comenté a Guillermo acá, y que supuestamente están en planes de construir el templo, no sé, que tienen ya la maqueta, y están preguntando mucho sobre eso. Ajá. Y también que el arca ya la tienen en bajo custodia en el gobierno de Israel, y que ya está todo preparado, no sé si bíblicamente va a pasar algo, o eso es bíblicamente ya establecido. Es precisamente lo que estábamos mencionando, mi hermano. Precisamente de eso estamos hablando. Y utilizamos en este caso la base de Salomón. Salomón edificó una casa que nunca le fue mandada. Haciendo un leve regreso, fácil y sencillamente nos está diciendo aquí en Segunda de Samuel, les voy a leer dos versos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Bien, entonces aquí nos está mencionando en Samuel. nos dice en el versículo 12, el poderoso le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono, el trono de su reino. Yo seré el padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azote de hijo de hombre. ¿De quién está hablando aquí, mi hermano Ramón? Wow. ¿De Jesús? Hebreos capítulo 1, verso 5. Dale lectura, por favor, mi hermano. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Sigue diciendo, pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos, y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo dice, tu reinado, oh Dios, es eterno, y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo, por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría, más que a tus compañeros. También dice, tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido. Lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Si nos alcanzamos a dar cuenta de cómo nos hace una diferencia cuando nos habla del Hijo y cuando nos habla de los ángeles, y cuando nos habla de otro personaje, dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo esto? A ninguno. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Esto no se lo dijo a ningún ángel, se lo dijo al Mesías en el Salmo 2. Y otra vez, dice, y va de nuevo, otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Cuando checamos lo que nos está diciendo este verso, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esto está en el Salmo capítulo 2. De la misma manera nos dice, y otra vez, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esto acerca de quién lo está describiendo. ¿De quién está diciendo estas palabras? Mis hermanos todos, ¿de quién está diciendo estas palabras que están aquí? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿De quién está diciendo las palabras de Hebreos capítulo 1, verso 5? Voy a especificarles para que me entiendan. En este capítulo 1, verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Hace una expresión y dice que a los ángeles jamás dijo esto. Se lo dijo a otro. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto aparece en el Salmo 2. Vamos al Salmo 2. Salmo 2, versículo 7. Mi hermano Ramón, ¿sí le das lectura, por favor? Sí. Ok, dice, voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él está mencionando, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Esto se viene a cumplir en Hechos capítulo 13, verso 33. Aquí en Hechos capítulo 13, verso 33, nos está mencionando. Dice, verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles a David, dando a entender que este del cual estaba hablando ahí era el Mashiach, del cual también nos está diciendo en el verso que sigue acerca de él, diciendo, y añade, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Según lo que está mencionando aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. A los ángeles jamás dijo esto. Antes lo habló del hijo. Y otra vez, yo seré el padre, y él me será mi hijo. Cuando dice, yo le seré el padre, y él me será mi hijo, también lo está diciendo del Mesías. Y retomándolo, de lo que está escrito ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono, de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Hablándolo acerca del Mesías. De esta misma manera nos está hablando de que el que tenía que edificar el templo era el Mesías, no Salomón. En realidad, Salomón nunca debió de edificar ese templo. Por eso, cuando nosotros vemos lo que está hablando Isaías, ahí en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? Si el Poderoso está haciendo esta pregunta, diciendo, ¿qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? ¿Va a permitir que se elabore otra construcción de piedra? ¿A quién le ha dado esa orden? Y diría cualquiera, al profeta Ezequiel, a él le dio esa orden de edificar un templo. ¿Pero en qué momento se cumplió esa orden? Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. El verso 1 tenemos que entenderlo. Dale lectura a mi hermana Daniela, por favor. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me halló y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un gran varón. Ahí nos está mencionando acerca de una profecía que le es dada a Ezequiel. Esta profecía que nos está mencionando aquí nos dice en el año 25 de nuestro cautiverio. Está hablando de un año en el año 25. Pongamos aquí mucha atención. ¿En qué año fueron cautivados ellos? Ahí nada más habla del cautiverio. ¿En qué año fueron cautivados?

Bien, entonces, metan a mi hermano Nelson, por favor, que está pidiendo que lo metan. Por favor, mi hermana Marcela. Gracias. Entonces, año 606 es el año en el que llega Nabucodonosor a conquistar esta ciudad. Si los lleva cautivos 25 años después, si vamos contando en retroceso o hacia atrás, ¿qué año sería? Año 606 es cuando son cautivos, son cautivados. 25 años después, ¿qué año sería? ¿Qué año sería, mi hermana Varinia? Exactamente. Año 581 aproximadamente. En el año 581 es cuando se le está dando la profecía a este Ezequiel. En ese año, en el año 581, se encontraba Ezequiel entre los cautivos en Babilonia. De lo cual dice ahí la escritura. Vamos nuevamente a Ezequiel. Capítulo 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. Dice que a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. En el año 606, la ciudad fue tomada en cautiverio, pero ahí aún no había sido conquistada ni destruida. Ahí no había sido conquistada ni destruida. ¿En qué momento fue destruida? Dice aquí, a los 14 años de que la ciudad fuere conquistada. Vamos a ver en qué año de estos 14 años fue conquistada. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 17 y 18. Dale lectura, por favor, mi hermana. La altura de una columna era de 18 codos. Y tenía Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17 y 18. Dale lectura, por favor, mi hermana. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo. Dice que de 21 años era Sedequías, el cual es puesto por el rey de Babilonia. Llega el rey de Babilonia, se lleva cierta cantidad de gente cautiva y pone en su lugar a gobernar, en vez de este Joacim, su sobrino, pone a su tío Sedequías. Lo pone a gobernar y después nos va a decir qué sucedió. Capítulo 25, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos años gobernó? Dale lectura, por favor, mi hermana. Segunda de Reyes 25. Sí, verso 1 en adelante. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército, preso, pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó las casas de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más del pobre... Ahí ya nos está mencionando que sucedió, ¿cuántos años después sucedió esto? Llegó el rey de Babilonia y se llevó cautivos a la gente y puso al rey Matatías o Sedequías. ¿Después de cuántos años regresó Babilonia como capitán Nabuzaradán para destruir la ciudad y conquistarla por completo? ¿Cuántos años después? Dice mi hermana Varinia, los 9 años. ¿Qué dicen los demás? Mi hermano Guillermo, mi hermano Nelson, mi hermano Picasso, mi hermana Marcela, mi hermano Ishma. ¿Qué dicen los demás? ¿A los cuántos años después de que llegó el rey de Babilonia y puso a Matatías por rey? ¿A los cuántos años llegó Nabuzaradán por mandato del mismo rey de Babilonia? Para destruir a esta ciudad. Dice mi hermano Nelson que a los 9. Dice mi hermano Nelson que a los 9. ¿Qué dicen los demás? Mi hermano Guillermo. El mes quinto del año undécimo, si nosotros estamos hablando del año 606 y dice que después de ese año 606 pasaron 11 años de gobierno de este rey, Sedequías, según lo que dice el verso 1 y 2. Aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo el ejército contra Jerusalén, y cercóla, y levantaron contra ella... alrededor, y estuvo la ciudad cercada hasta el undécimo año del rey Sedequías. El undécimo año son 11 años después. Año 606, 11 años después, es el año 595. Ahora, pongámosle mucha atención. Año 595. Y dijo nuevamente, en este caso nos volvemos a Ezequiel capítulo 40. Ahora sí, pongámosle mucha atención a lo que nos está diciendo el verso 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, ponemos el año 606, que es el año en el que fueron cautivados. Al principio del año, dice que en el año 25, quiere decir que es el año 581, según las cuentas que teníamos atrás. año 581 es la fecha en la que le está dando esta profecía, le está llegando al profeta Ezequiel, y está citando, y dice, en el año 25, o sea, en el año 581 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue tomada. Si es el año 581, sumémosle 14 años, ¿qué fecha es? 581 más 14 años... ¿Por qué digo más? Porque en realidad estamos regresando en el tiempo. Y para regresar en el tiempo tenemos que sumar. Y para ir hacia adelante en el tiempo tenemos que restar. ¿Esa regla sí se entiende claro, todos? Sí, se entiende esa. De esta misma manera lo que estamos haciendo es regresando en el tiempo. Por lo tanto, nos está diciendo esto. Año. Año 581. No escriban tantito y ahorita les describo aquí las fechas. Año 581. Más. 25 años. Viene a ser igual al año 606. Año 581 más 25 años en el año 506. Año 500. Año 581 más 14 son 595. En el año 595 fue la terminación, del gobierno de Sedequías. Shalom, mi hermana Maggie, un fuerte abrazo, mi hermana. Ya tiempo ha que no la veía. ¿Sí nos vamos a entender hasta aquí, mis hermanos? Año 581 más 14... Año 595, que es cuando fue la ciudad conquistada, cuando terminó el gobierno de Sedequías, 11 años después de que fueron llevados ellos en cautiverio. Año 581 más 25 años es el año 606, año en que fueron llevados en cautiverio. ¿Sí nos damos a entender? ¿Sí quedó claro el versículo 1 de aquí de Ezequiel? Les pregunto a los que estaban. Seguro todos. Ahora, si nos están mencionando que es el año 581, ¿en qué año regresa el pueblo de Israel a su tierra? Si ellos pasaron 70 años en la tierra de Babilonia, ¿en qué año regresaron? Ellos vienen a regresar en el año 536 aproximadamente, cuando regresan a Babilonia, perdón, cuando regresan a Judá. Esto varía según los historiadores, en un aproximado de 10 años. En el año 536 regresa a Judá, regresa toda la nación de Judá hacia la tierra de Israel. Son regresados por el rey Ciro. Es el que da la orden de que regresen, a su tierra. Y ya por el rey Ciro, ya estaba determinado que le iba a dar cumplimiento a lo que estaba anunciado en Ezequiel. Ezequiel le llega la profecía en el año 581. del año 581 al año 536 es un promedio de 40 años aproximadamente de tiempo en el que pasa desde que se le dio la profecía hasta que ellos regresan. Desde que se le da la profecía hasta que ellos regresan a su tierra a darle cumplimiento a esta profecía que se les está dando. Ahora, ¿cómo podemos ver que en realidad se cumple en ese momento y no se cumple en otro momento? ¿Por qué? Porque aquí en Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 al versículo 4, dale lectura, por favor, mi hermana. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como el aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves. Cuando nosotros estamos viendo y le damos lectura a todo esto, empieza a darle las medidas de este segundo templo que se va a construir. De aquí, todo son medidas, todo lo que le proporciona son medidas. Vámonos al capítulo 44, donde continúa con las medidas. Capítulo 44, versículo 1 en adelante. ¿De Ezequiel, hermano? Sí. Ok, 44:1. Dice: El hombre me volvió a llevar a la entrada exterior del templo que daba al oriente, la cual estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: Esta entrada quedará cerrada. No deberá abrirse. Nadie podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Así pues, quedará cerrada. Solo podrá entrar el gobernante para sentarse a comer la comida sagrada en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo sitio. El hombre me llevó después por la entrada del norte, frente al templo. Vi que la gloria del Señor había llenado el templo, y me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Entonces el Señor me dijo: Tú, no, hombre, abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que te voy a decir acerca de las leyes y las normas del templo. Fíjate bien en quiénes son los que pueden entrar en el templo y salir de él. Dile hasta a ese... ahí. Pongamos mucha atención en esto que va a empezar a mencionar, porque está dando órdenes de precisamente esto, esta profecía que le está dando aquí Ezequiel. Va a dar órdenes específicas. Una pregunta, Esteban. Todo lo que estamos leyendo es algo que va a pasar, no ha pasado todavía. Ya pasó, mi hermano. Por eso es que quiero que en realidad le pongamos mucha atención, para okay, que se vea que esto ya sucedió. Y la Escritura misma nos está describiendo que esto ya sucedió. Pero para eso les explicaba el capítulo 40, versículo 1. ¿Cómo vino a suceder la historia? ¿Cómo llegó Nabucodonosor y los destruyó? A eso se le llamó el cautiverio. 25 años después, perdón, 14 años después, fueron conquistados, donde se destruyó la ciudad y se destruyó el templo y se destruyó todo por Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Nabucodonosor, el rey de los caldeos. Posteriormente, estando él en la tierra de Babilonia, le llegó esta profecía a Ezequiel, año 581, le llega esta profecía a Ezequiel, el cual le está diciendo que va a construirse otro templo. Pero aquí donde le está diciendo que va a construirse otro templo, le especifica quiénes van a ministrar en este otro templo. Y si le está especificando, entonces tenemos que ver si se va a cumplir en tiempo futuro, aún todavía después de nosotros, o si ya se cumplió. Y si ya se cumplió, entonces no tenemos por qué estar esperando otro templo, porque aún el templo de Salomón fue ordenado por el Poderoso, el que hizo Salomón. Esa fue una decisión totalmente de él y del rey David, que de alguna manera se malentendió la escritura en cuanto a lo que les dijo el Poderoso a David, y viene y construye el templo su hijo Salomón, pero no era la orden del Poderoso esa, la orden era que lo construyera el Mesías. Eso es lo que vimos en Hebreos y vimos en Samuel, que el Mesías era quien debía de construir este templo. Total, Salomón construye el templo, el Poderoso le dice, si tú andas en mis mandamientos, entonces yo voy a conservar este templo, pero si tú no andas en mis mandamientos, yo lo voy a destruir como nada. De la misma manera, lo construyeron y así se cumplió el tiempo en el que lo destruyó como nada, porque no guardaron sus mandamientos ni anduvieron en su pacto. De la misma manera, llega ahora una profecía a Ezequiel, en el año 581, para venirse a entrar en cumplimiento en el año 536, cuando vienen de regreso a su tierra, cuando el rey Ciro, una vez que entra a gobernar, porque después de Babilonia llegaron los medos y persas, a la cabeza llegó el rey Ciro. Una vez que entra a gobernar, a los judíos los deporta o los regresa nuevamente a su tierra y manda edificar este templo del cual está hablando Ezequiel. ¿Cómo podemos identificar que está hablando de este templo que está diciendo Ezequiel? Porque Ezequiel nos dice quiénes van a ministrar en este templo y da testimonio la escritura marcando quiénes son estos. ¿Y cómo pasó esto? En su tiempo, dando testimonio que esto ya se cumplió, no es para otro tiempo, pero eso lo vamos a ver ahorita, ese cumplimiento. ¿Sí me doy a entender? Pongámosle mucha atención. Ezequiel 44, verso 7. Dice, ya no vas a traer extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ya no va a ser más. Capítulo 44, ¿en qué verso te quedaste, mi hermano Ramón? Continúa, por favor. Ok, por eso yo, el Señor, digo, no entrará en mi templo ningún extranjero que no lleve en su mente y en su cuerpo la marca de mi alianza. Haciendo un paréntesis ahí esa marca es el Espíritu Santo. No, mi hermano, es la circuncisión. Ok, sigo. Ni siquiera un extranjero viva entre los israelitas. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se apartó de mis caminos y me abandonó para adorar a los ídolos, deberán pagar por su pecado. Podrán servir en mi templo como guardianes de las puertas y en otros servicios del templo. Ellos serán quienes maten a los animales que se quemen en holocausto y los que el pueblo presenta como ofrenda. Además, deberán estar listos para servir al pueblo. Ellos estuvieron al servicio de los israelitas para dirigir el culto a los ídolos, y así los hicieron pecar. Por eso, pagarán por su pecado. yo el Señor lo afirmo. No podrán estar en mi servicio como sacerdotes ni acercarse a mis cosas sagradas, ni menos aún a las más sagradas. Tendrán que cargar con su deshonra por las cosas detestables que han cometido. Los pondré a cargo del servicio ordinario del templo, para que hagan todo lo que se debe hacer en él. Los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que continuaron prestando servicio en el templo cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán acercarse a mí para servirme. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre de los sacrificios. Yo hasta ahí, mi hermano. ¿Quiénes son los que van a ministrar en este tabernáculo? Los israelitas. ¿Y exactamente quién? Los sacerdotes. Verso 15, mi hermano. Porque sacerdotes había muchísimos. Ah, los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc. Únicamente los descendientes de Sadoc. Ningunos otros. De estos descendientes de Sadoc, ¿eran los que tenían que ministrar en este tabernáculo? Porque mientras que los hijos de Israel, cuando se dividió el reino, en el año 922 se divide el reino y se hace reino del norte y reino del sur, en este año, después de que se dividen, meten la idolatría, Jeroboam y Roboam. Roboam pertenece a los hijos de Israel en la tierra de Judá, y Jeroboam pertenece a los hijos de Israel en la tierra de Israel, o en este caso, en las 10 tribus que se hacen al norte, o que pertenecen al norte. Esto que nos está mencionando, este rey les levanta dos becerros, uno en Betel y el otro en Dan, para que no descendiese la gente a celebrar las festividades en Jerusalén, sino que la celebrara en Dan y la celebrara en Betel. Mas sin embargo, una vez que se apartaron, hicieron muchas abominaciones, pero mientras se hubo ese apartarse, los descendientes de Sadoc no se apartaron. Continuaron sirviendo en el tabernáculo del Poderoso como era digno. Una vez que son deportados, el Poderoso emite un castigo en todos ellos para que sean asesinados por el rey de Babilonia. Mas sin embargo, estando ahí dentro, vino a existir un descendiente. Dice que los hijos de Sadoc son los que van a ministrar en este tabernáculo. Vamos a Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 11 al versículo 15. Azarías fue padre de Amarías, Amarías fue padre de Ahitub, Ahitub fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Salum, Salum fue padre de Gilquías, Gilquías fue padre de Azarías, Azarías fue padre de Seraías, Seraías fue padre de Josadac, Josadac fue llevado al desierto, al destierro, cuando el Señor desterró a Judá y Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Hasta ahí. Todo esto que estamos leyendo es la descendencia de los sacerdotes que ministraban en el templo, donde nos está diciendo, Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob, Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadad fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. El descendiente que vivió allá fue Josadac. Josadac, en los 70 años que pasaron en Babilonia, vivió entre ellos como sacerdote o como línea del sacerdocio, pero sin ejercerlo porque ya no estaba el templo. Ya ellos ahí no hicieron sacrificios por cuanto estaban gobernados por Nabucodonosor y no podían oficiar. Mas sin embargo ahí nos está mencionando que esta es la línea de este Sadoc hasta Josadac, el cual fue llevado a Babilonia. Pero una vez que regresan los hijos de Babilonia, nos dice quién es el descendiente de Josadac. Esdras capítulo 5. Capítulo 3. Esdras capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ok, Esdras 3. Ok, dice: cuando llegó el mes séptimo y los israelitas se habían instalado ya en sus poblaciones, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus compañeros, los sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, se pusieron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos que ordena la ley de Moisés, hombre de Dios. Hasta ahí. Aquí ya le dio cumplimiento a lo que estábamos mencionando. En Esdras capítulo 1 nos está mencionando en el verso 1. Entonces, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, de que nada más iban a estar 70 años, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Elohim de los cielos, me ha dado todo el reino de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este rey deporta a todos los judíos nuevamente a su tierra, los regresa, por lo que una vez que nos termina de dar el conteo, el capítulo 2 y el capítulo 3, nos están mencionando ya, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de quién. Jesúa, hijo de quién. Hijo de Josadac. ¿Se acuerdan de lo que nos dijo Crónicas? Acuérdense que Crónicas nos lo está mencionando aquí en el mismo chat, está pegado. Azarías engendró a Marías, a Marías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. El que regresa viene a ser Jesúa, hijo de Josadac. Y Salatiel, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Este Jesúa del cual nos está hablando aquí es el descendiente de Josadac, el que iba a ministrar en este tabernáculo del cual está hablando Ezequiel, en esta edificación de la que está mencionando Ezequiel. Pues nos está mencionando que una vez que regresan, regresa con ellos Josadac. Regresa con ellos, perdón, Jesúa, Jesúa hijo de Josadac, el cual tenía que ministrar en este tabernáculo, del cual nos está mencionando aquí en el capítulo 3. Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim para ofrecer del Elohim de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim. Una vez que levantan este altar, siguieron construyendo, siguieron levantando. Este es el cumplimiento que está mencionando el rey Ciro, según lo está mencionando también en Isaías capítulo 44, versículo 28. Dándole cumplimiento también a esto que estaba en Isaías capítulo 44. Verso 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Este templo es el mismo que nos está hablando el profeta Ezequiel, pues el que viene a ministrar en este templo viene a ser el descendiente de Josadac, el cual viene a ser Jesúa. Y cuando vemos la edificación de este templo, nos está diciendo aquí en Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, versículo 1 en adelante. Okay. ¿Podrías darle lectura, mi hermano? Sí. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, comunicaron a los judíos de Judá y Jerusalén los mensajes que habían recibido de parte de su Señor, el Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, se pusieron a trabajar de nuevo en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Pero Tatenaim, que era gobernador de la provincia al oeste del río Eufrates, y Setar Bosnaim y sus compañeros fueron a decirles: ¿quién les ha dado órdenes de reconstruir este templo y recubrirlo de madera? ¿Cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Sin embargo, Dios protegía a los dirigentes judíos, así que no les impidieron continuar hasta que se enviara un informe a Darío y se recibiera la respuesta. Esta es una copia de la carta que Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros, los funcionarios del gobierno del oeste del Éufrates, enviaron al rey Darío, el cual decía: deseando su majestad salud y bienestar, le hacemos saber que hemos visitado la región de Judá y el templo del gran Dios, el cual está siendo reconstruido con grandes piedras labradas. Ahora está recubriendo de tablas las paredes, pues trabajan a prisa y la obra avanza rápidamente. Preguntamos a los dirigentes judíos quién les había dado órdenes de reconstruir el templo y recubrirlo de madera, y cómo se llamaban las personas que los dirigen, para poder anotar sus nombres y comunicarlos a su majestad. Ellos nos respondieron que adoran al Dios del cielo y de la tierra, y que están reconstruyendo el templo, ya que hace muchos años había sido totalmente construido por un gran rey de Israel. Dijeron también que sus antepasados visitaron al Dios del cielo y que él los había entregado en poder del rey Nabucodonosor de Babilonia, que era caldeo, y que fue quien construyó aquel templo y les desterró a Babilonia. Más tarde, Ciro, en su primer año como rey de Babilonia, ordenó que el templo de Dios fuera reconstruido. También nos dijeron que el rey Ciro sacó del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y llevando el templo de Babilonia, y que se les entregó a un tal Sesbazar, el cual había nombrado gobernador. Ciro ordenó a Sesbazar que recogiera aquellos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reconstruyera en el mismo sitio el templo de Dios. Fue entonces cuando Sesbassar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces se está reconstruyendo, pero no había sido terminado todavía. Ahora pues, si le parece bien a su majestad, pedimos que se busque en los archivos reales de Babilonia y se averigüe si es cierto que el rey Ciro ordenó reconstruir el templo de Dios en Jerusalén y que se nos comunique la decisión de su majestad sobre este asunto. Entonces el rey Darío ordenó buscar los archivos donde se guardaban los documentos de valor en Babilonia y en el palacio de Ecbatana, que en la provincia de Media se encontró un libro en el que constaba la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro dictó esta orden. En relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se pongan los cimientos y se reconstruya el edificio, para que se ofrezcan allí sacrificios. Ha de tener 27 metros de alto por 27 de ancho, además 30 hileras de grandes bloques de piedra y una de madera nueva. El tesoro real pagará los gastos. En cuanto a los utensilios de oro y plata del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Israel y trajo a Babilonia, que se devuelvan y sean llevados a Jerusalén, y que sean colocados en el templo de Dios, que es su sitio. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tetanai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar Bosnaí y sus compañeros, los funcionarios de esa misma provincia. Retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan el templo de Dios, que con los impuestos que el tesoro real recibe a la provincia al oeste del río Éufrates, se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras, y que diariamente y sin falta se entreguen a los sacerdotes de Jerusalén, según sus indicaciones, todo lo que necesitan, sean becerros, carneros o corderos para los holocaustos al Dios del cielo, o bien trigo, sal, vino o aceite, para que ofrezcan al Dios del cielo sacrificios agradables y rueguen también por la vida del rey y sus hijos y de sus hijos. Ordeno también que se sigan, que si alguien desobedece esta orden, se arranque una viga de su propia casa y sea empalado en ella, y que su casa sea convertida en un montón de escombros, y que el Dios que escogió a Jerusalén como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o nación que se atreva a causar dificultades o perjuicios al templo del Señor que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden, cúmplense al pie de la letra. Ahí ya se leyó la carta que dio Darío, porque estos hombres andaban impidiendo que estos construyeran el templo. ¿En días de quién estaban construyendo? Dice Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Eso quiere decir que la profecía que está mencionando Zacarías se está hablando también en estos mismos días. Nosotros podemos ver que en Zacarías capítulo 3, Satanás le estorbaba al sacerdote Josué o Jesúa, viene a ser el mismo descendiente de Josadac, nada más que de un lado le pusieron Jesúa y del otro le pusieron Josué. En Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, o Jesúa, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha, para acusarle. ¿Qué hicieron estos varones? Fueron y le acusaron delante del rey, para que no construyeran esta casa. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, y el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizoncillo arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. El ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, delante de Josadac, de Jesúa, sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto ya lo está describiendo acerca del Mesías. Mas, sin embargo, aquí nos está mencionando cómo es que Satanás estaba a la derecha de este sacerdote para acusarle. Y así sucedió. Estos varones que se encontraban aquí, los cuales impidieron que se construyera esta casa que estaba profetizada ya en Ezequiel. Mas, sin embargo, una vez que revisaron la carta y que verificaron que sí se debía de construir por ordenanza del rey Ciro, no pudieron dar vuelta atrás. Por lo tanto, nos dice el capítulo 6. El capítulo 6 nos describe de Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memorias. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Elohim, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus padres fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura. Empieza a describir toda la orden de lo que nos está mencionando acerca de esta casa que tenía que ser edificada. Nos pasamos al versículo 14. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Elohim de Israel y por mandato de Ciro rey y de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la edificación de esta casa de Elohim con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Elohim en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moshe. Este es el tabernáculo del cual nos está describiendo Zacarías, que tenía que edificarse. Mas también él mismo que nos está diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 1. ¿Cómo dice, mi hermano? Jesús salió del templo y ya se iba. Cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo, Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no se ha de quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. ¿Esto cuándo sucedió? Antes de ser crucificado. No, mi hermano. Cuando les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo sucedió esto, mis hermanos? Estaba preguntando, Mateo capítulo 24, versículo 1, el Mesías dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo sucedió? En el año 70, cuando llegó Tito, el general romano vino a destruir este templo, este segundo templo edificado por Zorobabel y Salatiel. Y aún Herodes le hizo algunas reconstrucciones a este templo. Este templo fue destruido ahí en el año 70. Y de ahí para adelante ya no hay registro de que se vaya a hacer otro. Porque en realidad el Poderoso, como está escrito, no habita en templos hechos de mano, sino la finalidad era que se elaborara una casa ya no hecha de piedras, sino como está escrita ahí en Pedro, y en Efesios, primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Ok, dice de esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Dice que nosotros como piedras vivas vamos a ser edificados en un santuario vivo. ¿De cuál nos está mencionando? Pongo en Sion la principal piedra para venir a ser edificada, Sion, la ciudad de Dios, del Dios Todopoderoso. De la misma manera nos está mencionando que Él habitará en su ciudad y no habrá en ella templo, dice Apocalipsis. No habrá en ella templo como lugar físico, mas sí habrá personas en las que Él more. Y además de eso, como nos está describiendo que se van a seguir haciendo sacrificios, lo que va a existir es algo semejante a lo que hace Moisés, a lo que hizo Moisés, un tabernáculo de cortinas. Pero ya no construcciones de piedras como las que se hicieron antiguamente. Así es, mi hermano Ramón. Si algo va a venir a existir allá, en aquel tiempo va a ser un tabernáculo como el que hizo Moisés. No algo como lo que hizo Salomón o como lo que hizo, como lo que hicieron ahí Zacarías y... Y Ageo, junto con Jesúa y Zorobabel. En Ezequiel capítulo 37, hablando acerca de Israel, una vez que venga a ser en enseñado nuevamente, una vez que venga a ser traído y devuelto a su tierra, a la tierra de Israel, nos está mencionando que va a ser edificado un tabernáculo, pero ese tabernáculo es semejante al que hizo Moisés, no al que hizo Salomón, tanto que nos describe aquí en este capítulo 37 acerca de los huesos secos que van a volver a tener vida. Van a volver a tener vida porque el espíritu de Elohim les va a dar vida. En otras palabras, van a ser enseñados por el mismo Yeshua el Mashiach que se va a encontrar entre ellos. En esto nos está mencionando aquí en el 37 versículo 21 en adelante. Del 37. Sí, Ezequiel capítulo 37 verso 21 en adelante. Okay, luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes, ni cometiendo todas clases de pecado. Yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será el rey y único pastor de todos ellos. Y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivirán siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes, y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza eterna. Haré que aumenten en número y para siempre pondré mi santo templo en medio de ellos. Y viviré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Hasta ahí. Ahí en su traducción de mi hermano habla de un templo. Algo que en realidad no es según a la lengua hebrea. Aquí nos está mencionando, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Seré con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Revisten la palabra santuario en el hebreo. Revisen la palabra santuario. ¿Ya la revisaron? Okay, aquí yo tengo otra versión, porque la que estaba usando era católica. Déjame ver esta. Tengo aquí. Ahora mismo no tengo la herramienta para ver lo de la traducción hebrea, pero déjame ver. La Biblia de las Américas dice, sí, exacto, dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y les estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. No tanto por la palabra en español santuario, sino por la palabra hebrea mikdash. Y como nos está hablando de un mikdash, es la misma orden que se le dio a Moshe en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Mi hermana Varinia, en el primer verso aparece Mikdash y en el segundo aparece Mishkan. De cualquier manera, es la misma orden que se le está dando a Moisés Pongámosle mucha atención a Ezequiel. Nos dice Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Y está en medio de ellos, dice el versículo 26. Capítulo 37, verso 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario. Ese santuario que está poniendo es Mikdash. ¿De acuerdo? Revísenlo. 37, verso 26. Ese es Mikdash. Ahí está. ¿Ya lo revisaron todos? ¿Todos los que tienen el programa ya lo revisaron? Yo me voy a cambiar a la computadora para buscar eso también, porque por ahora no tengo esa herramienta aquí. En este caso, pues lo puedes checar aquí en el... Pero sí, ve a la computadora para que lo puedas checar tú mismo, mi hermano. Mi hermana Varinia, ya checaron que en el capítulo 37, versículo 26, dice Mikdash. Después, en el versículo 27, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 27, y estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y este tabernáculo que está aquí aparece como Mishkan, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este tabernáculo aquí aparece como Mishkan. La primera traducción de Mikdash es lugar consagrado, sagrado, santuario, santuario. Y este otro que viene a ser Mishkan, la traducción es tabernáculo, es cabaña, casa, cortina, habitación, morada, tabernáculo, tienda. Vamos a Éxodo, a lo que se le ordenó a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Dale lectura ahí, mi hermana Varinia, por favor. Y notemos las dos palabras que están ahí. Chequen las dos palabras. Le está diciendo a Moisés, me vas a hacer un Mikdash. Y después le dice... conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del Mishkan y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. El Mikdash que nos está mencionando aquí nos lo está traduciendo como un... como un lugar sagrado, un lugar de habitación del Poderoso. Dice que es un lugar consagrado específicamente a él, que quiere decir Mikdash, y Mishkan es, hace énfasis a la tienda, específicamente a la tienda, a la casa, a la morada, a la tienda de reunión. Eso que edificó Moisés tenía el lugar Kadosh y el lugar Hakadashim, que es el lugar santísimo, del cual nos está mencionando que en el lugar Kadosh estaba la mesa de los panes, el candelabro y los panes de la proposición. Y el lugar Hakadashim se encontraba el arca de la alianza, donde el lugar donde el sacerdote únicamente entraba una vez al año, y todo junto a eso se le llamaba Mishkan, tienda de reunión. Por lo tanto, nos está indicando Ezequiel que en aquel tiempo va a existir algo semejante, donde se lleven los sacrificios que lleven los hijos de Israel, porque hasta esos tiempos nos está diciendo la escritura que va a haber sacrificios, aunque ya no por los pecados, pero aún así va a existir, van a seguir existiendo sacrificios en ese tiempo, según lo que dicen los profetas. Mas sin embargo, ya no se elaborará. No, mi hermana Varinia. ¿Cómo, mi hermana? ¿Espiritualmente se refiere, mi hermana? Pues la escritura dice que nosotros venimos a hacer una casa espiritual, un edificio vivo para él, donde realmente tenga habitación, donde ha habitado durante todo el tiempo, desde el principio de la creación. El Poderoso está diciendo, los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? Estas palabras fueron dichas para que se entendiera que el Poderoso no habita en templos hechos de mano. Nosotros somos un Mishkan. Porque la cuando nos está hablando acerca de un Mikdash, está haciendo referencia a el lugar donde él va a habitar, pero el Mishkan es todo lo que lo conforma. Nos está mencionando aquí en el versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del Mishkan, y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Ahí nos menciona mi hermano Ramón, como pasó por ejemplo con Sansón. ¿A qué te refieres, mi hermano? Ubícanos tantito, por favor. Así es, mi hermano. Nos está diciendo, mas miraré a aquel que es humilde y temeroso y que tiembla mi palabra. Si nos damos a entender cómo en realidad la escritura no nos dice que vaya a ser edificado un tercer templo, si aún los judíos están queriendo teniendo en sus planes edificar un tercer templo, esto no va a venir a suceder, porque los profetas no lo están declarando así. ¿Sí nos damos a entender? ¿O tiene alguna pregunta? Dime, mi hermano. Bueno, mis hermanos, entonces hemos terminado. Vamos a hacer una oración, mi hermano Iván.